medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. name is Pat Metheny. Un saludo para el Boulevard de Jazz. name is Pat Metheny. Un saludo para el Boulevard de Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna, la tarde de la luna también. La luna está ahí siempre arriba. Y con anuncios muy importantes porque comienzan los festivales de jazz en Andalucía, los festivales de jazz de verano en Andalucía, y comienzan justamente hoy, hoy lunes 30, en la gran capital de la guitarra andaluza, la gran capital de la guitarra española, la gran capital mundial de la guitarra, en su 34ª edición del Festival de Jazz de la Guitarra de Córdoba. Y empieza con este tío, con este tío que hemos traído dos temas de su United Group, que es como se presenta en Córdoba. Y seguro que vas a oír uno de los dos temas que acabas de sentir, o bien el tema central que pone título al álbum, que se llama King, o este Boar, que también es un tema de los más bonitos para arrancar la madrugada. Pues he dicho, de todas formas nos va a quedar tiempo para sentir un tercero, porque hay que distribuir, no hay demasiado tiempo para ir un poco acorde con los momentos, con las propuestas y con las fechas que tenemos. No tenemos más que lo que tenemos. Este es Pat Metheny, que lo conoces, tú sí lo conoces, tú no lo conoces. Es un excelente guitarrista, es un loco de las guitarras, les encanta el investigar, tiene un lío, tiene un número montado con una especie de máquina diabólica que montó y que tiene grabaciones increíbles. Es una especie de máquina diabólica donde tiene recogidos miles y miles y miles de millones de secuencias, subsecuencias, hipersecuencias, todo un lío increíble, con sonidos mágicos, extraordinarios, fascinantes, sonidos inexistentes, sonidos estrictamente electrónicos, por supuesto interpretados o bien desde su guitarra o bien acompañando a su guitarra o en lo que en sus manos en ese momento están creando y tocando. Pat Metheny esta noche en Córdoba con el United Group. Si estás cerca, por supuesto, no te lo pierdas. Esta noche de lunes, justo hoy 30 de junio, esta noche la propuesta está en Córdoba, abriendo el Festival Internacional de la Guitarra en su 34ª edición. Felicidades a Córdoba, felicidades por esa 34ª edición, y que podamos estar viviendo muchos años disfrutando siempre de propuestas jazzísticas, como es el caso que podremos comprobar, además del caso de Pat, con el de Mike Sturr, o con el de la banda de Bill Evans, o con la banda de Victor Wooten. Pero eso será más adelante. Saludaros, por supuesto, muchísimas gracias por vuestra presencia una madrugada más aquí en Radio Andalucía Información, madrugada de domingo a lunes, o momento donde estés y cuando sea, porque como bien te recuerdo y debes saber, siempre me encuentras en el podcast de la web de Canal Sur. Buscas Radio a la Carta, buscas Boulevard del Jazz, Radio a la Carta, Boulevard del Jazz, la web de Canal Sur, canalsur.es, www.canalsurradio, como sea sales, según lo encuentras. Bueno, pues Radio a la Carta, Boulevard del Jazz, en la B de Boulevard, y me encuentras los puntitos de los fines de semana, y ahí tienes toda la programación y puedes sentirme y sentir estas músicas, que es lo más importante, que sentirme a mí, sentir estas músicas, las propuestas, y en cualquier momento. No solamente tiene que ser ahora en directo, sino en el momento que quieras y cuando te dé directamente la gana. Pues dicho esto, de verdad, muchísimas gracias. Si estás cerca de Córdoba, igual no hay papel, que es lo más probable, que ya no encuentres entrada, pero a las propuestas que te voy a situar esta noche para los futuros conciertos, y además lo que puedas también aprovechar para haciendo un viaje muy corto, porque aquí las distancias son pequeñas y en Andalucía todos estamos tan cerca que no hay distancia, que es lo más importante de todo, que no hay distancia y que, pues eso, podemos estar juntos en cualquier situación. Así que esta noche en Córdoba, este tipo, que es un músico extraordinario, que es un gran músico, que es un gran guitarrista, que se llama Pat Metheny, como él bien dice y nos saluda, y esta noche lo puedes encontrar en el Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba, en su 34ª edición.

My name is Roy Hargrove. Greetings to Boulevard of Jazz. Ya estamos aquí. Para todos. Saludos para todos. Richard Bona. Au Boulevard Jazz. Richard Bona ici. Merci. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci. Ya estamos aquí. Para todos, saludos para todos. Richard Bona, au Boulevard Jazz. Richard Bona ici, merci. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Richard Bonac acompañando en este caso a Mike Sturr, y Mike Sturr es quien va a seguir estando en la propuesta del Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba en su 34ª edición. Mike Sturr con Bill Evans Band, eso será el próximo 3 de julio, exactamente el próximo jueves. Y el día viernes, que será el 4 de julio, hay una propuesta triple. Porque está, por una parte, está la propia propuesta de Córdoba con un guitarrista que vamos a sentir a continuación, que es Víctor Butin. El día 4 también arranca el Festival de Jazz de Alhaurín de la Torre, o sea, el Portón, que siempre es una propuesta interesantísima y que yo siempre os recomiendo, porque es un lugar precioso de un pueblecito precioso, muy cerca de Málaga capital, que merece la pena solo por estar allí. Ya estás realmente a gustísimo y además se oye un jazz de muchísimo nivel, y aparte es un semillero de gente donde los músicos, uno de los sitios donde nuestros músicos de jazz andaluces estudian, y allí tienen una escuela y están haciendo un trabajo realmente extraordinario en Alhaurín, que según tengo entendido se va a trasladar a Málaga capital en un foro ya docente un poco más organizado. Pero desde luego la labor que ha hecho Alhaurín, el Ayuntamiento, la Concejalía de Cultura y el grupo de amigos y de gentes que están dentro de la Asociación de Amigos del Jazz en Málaga, realmente es extraordinario. Y también ese mismo día, el día 4, estará, ya os digo, en el Festival del Portón, Avishai Cohen, el trío del contrabajista Avishai Cohen, y el mismo día 4 en Córdoba, Víctor Butin. Así que, pues por dividirnos el tiempo y ocupar nuestra primera hora, vamos a nunca terminar con Córdoba, pero sí vamos a sentir la presencia de ese gran guitarrista que es Víctor Butin Band, que va a estar en Córdoba el próximo día 4, viernes 4 de julio. Así que si vais tomando nota, ya os he hecho varias ofertas. El 30, que es hoy, Palmesini en Córdoba. El día 3, Mike Sturr con Bill Evans Band, que es el próximo jueves. Y el viernes también en Córdoba, la banda de Víctor Butin, y el viernes en Alhaurín de la Torre, en el Portón, el trío de Avishai Cohen. Thank you. Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Será una de las propuestas guitarrísticas en el Festival de Córdoba que se celebra en su 34ª edición. Eso va a ocurrir justamente el próximo viernes 4 de julio. Víctor Buten. Y también ese mismo día hay otra propuesta jazzística enormemente interesante en Alhaurín de la Torre, en el Festival del Portón. Y también ese día, por si faltaba algo, se inaugura el Festival de Jazz en el Lago, en Atarfe, en Granada, en su 13ª edición. Así que vamos por parte y vamos a recordar que tienes una cita. Si estás cerca, tienes una cita para estar en un parque precioso, en un lugar precioso como es el Portón, en Alhaurín de la Torre, un lugar lindísimo, muy cerca de Málaga. Y allí puedes disfrutar de un gran maestro del contrabajo, como es Avishai Cohen. Avishai Cohen, que viene con una formación excelente y, bueno, pues nos traerá quizás esta última propuesta ya en su último trabajo, que se llama Alma, y de la que te voy a dar pues una referencia para que puedas disfrutar y sentir y conozcas a este excelente contrabajista llamado Avishai Cohen. ¶¶ this is Avishai Cohen. You're listening to Boulevard of Jazz. Hola. Hello, this is Avishai Cohen. You're listening to Boulevard of Jazz. Hola. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. A Child is Born, un niño ha nacido, y cuando oigo este tema me acuerdo inevitablemente de mi nieto, que hace pues muy pocos meses que nació. Tiene ahora muy pocos meses. Es un pequeñísimo aficionado al jazz, que casi dice ya eso de abuelo. No, al menos a mí me lo parece que dice lo de abuelo. Bueno, Avishai Cohen, mi nieto se llama Manuel y me llama y me dice abuelo. Yo creo que sí. Vamos a escucharle. Se llama Manuel, tiene 4 meses, apenas 4 meses y unos días. Y habla ya, sí. Y dice abuelo. Y además le voy a empezar a llevar a los festivales, a sentir buen jazz. Al portón le voy a llevar conmigo, al portón en Alaurín, a disfrutar de Avishai Cohen. A ver si le gusta. Bueno, Avishai Cohen, este es uno de sus últimos trabajos, si no el último, se llama Alma. Está con muy buenos músicos, con excelentes músicos, y él por supuesto con el contrabajo y con el bajo eléctrico en diferentes temas. Son 10 cortes lo que tiene, y ya os digo, va a estar el próximo día 4 abriendo el Festival de Jazz del Portón en Alaurín de la Torre. Ese día 4 hay 4 propuestas. 4 días, 4 propuestas. Propuestas del día 4. No, 4 no, hay 3 propuestas, perdón. La de Córdoba con Víctor Buten. La de Avishai Cohen con el propio Avishai, en el trío de Avishai Cohen. Y la última es la de Atarfe. Atarfe, la 13ª edición de Jazz en el Lago. Y justo en Atarfe, con un precioso broche inicial, qué cosa más antigua, Dios mío, lo de broche inicial. Bueno, pues el arranque, o el inicio, o el comienzo, como quieras. Lo de broche inicial suena un poco patéticamente antiguo, lo cual no quiere decir que lo antiguo tenga que ser patético, pero en este caso sí, un poco patéticamente antiguo. El broche inicial es como el broche final. Los broches son un coñazo. Bueno, dicho esto, Paquito de Rivera, el sexteto de Paquito de Rivera, va a abrir la 13ª edición de Jazz en el Lago, en Atarfe, que es una población pequeñita y lindísima que hay justo al lado de Granada. Paquito, que va a estar a los saxos, está acompañado por el pianista Pepe Rivero, por el trompetista Manuel Machado, por el contrabajista Reinier Elizarde El Negrón, por el percusionista Yusney Aguilar y por el baterista Jorvis Pico. Esa formación es la que nos va a presentar Paquito en Atarfe. Y por supuesto, si estás cerca, no tienes más remedio que ir y disfrutar con estas gentes, porque son realmente brillantes, cálidos, fuertes, divertidos, maravillosamente lúdicos, bailables y, por supuesto, calientes. Calientes como es el jazz latino, como es Paquito de Rivera. Thank you. amigos, soy Paquito de Rivera y mando un saludo afectuoso para los oyentes de Boulevard del Jazz. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz, de parte de Chucho Valdés y mi cuarteto, que son Yaroldi, Rancé y Lázaro Delfino. Un saludo y mucho cariño. Paquito de Rivera y mando un saludo afectuoso para los oyentes de Boulevard del Jazz. Saludo, nunca supe si es virtuoso, desvirtuoso, virtuoso. Esa forma de hablar que tiene Paquito, que es una maravilla, es un encanto. Y esa forma de soplar todavía más, pues es pura magia y es una fiesta, es una alegría y es una fantasía. Paquito so near, Paquito tan cerca. Justo el próximo día 4 de julio, mira, es una fecha muy, muy, muy, muy, muy particular para los norteamericanos, aunque él es cubano, de nacimiento y de sentimiento y de corazón y de todo. Pues Paquito va a estar en Atarfe, en la 13ª edición del Festival de Jazz en el Lago, Atarfe, Granada. Paquito con Pepe Rivero, con Manuel Machado, con Reinier Elizarde, el Negrón, con Lluvis Ney Aguilar y con Jorvis Pico. Esa es la formación, el sexteto de Paquito. Y desde luego, si estás cerca, no te lo pierdas, porque es, ya te digo, es fantasía, es magia, es alegría, es color, son cosas formidables, son momentos magníficos, te lo aseguro. Yo le he visto muchas veces a Paquito en diferentes combos, en cuartetos, en quintetos y en grandes formaciones, la gran orquesta. Posiblemente quizás nos recuerde que la última vez que estuvo allí, aunque no se acuerde de si estuvo o no estuvo, pues eso no se puede acordar, es imposible. Pero igual nos dice, la última vez que estuve con vosotros fue con la orquesta de Dizzy Gillespie. Con la orquesta de Dizzy Gillespie. Eso lo dice mucho él cuando está en los sitios que no sabe si vino, si no vino, si estuvo, si no estuvo. Un abrazo muy grande para Paquito, que es un maestro al que yo adoro y quiero muchísimo, porque es un tipo fantástico. Tengo una foto preciosa con él de hace muchos años y la firma y me la dedica diciendo Love Machine, que era un poco el código, su código entonces era ese, justamente Love Machine, que es un buen código para vivir, amor y swing. Paquito de Rivera, propuesta en Atarfe el día 4, al igual que en Alaurín, abriendo el portón a Vishae Cohen, igual también que la propuesta del día 4 en Córdoba con la banda de Víctor Wooten, al que hemos sentido en varios temas. Y ya de ahí nos tenemos que ir al día 5, el día 5 de julio, que es el sábado, que todavía no estamos, sí, no nos coge porque será el domingo cuando ya estaré con vosotros y dedicaré el especial al maestro Bobby McFerrin, que está en Granada, en el Festival de Jazz, en el Festival Internacional de Jazz, de Música y Danza de Granada, que ha tenido la exquisitez de invitar a un hombre grande, grande, como es Bobby McFerrin. Pero eso será la próxima semana cuando os lo cuente. De todas formas, vamos a hacer un repaso, búscate un papelín y apunta las propuestas de este julio, que se puede llamar Festivales de Jazz en Julio en Andalucía. Apunta, 30 de junio, o sea, hoy lunes, esta noche próxima, en Córdoba. Pat Metheny United Group. Próximo 3 de julio, que es el próximo jueves, también en Córdoba, dentro del Festival de Jazz de la Guitarra, en su 34ª edición, Mike Sturr and Bill Evans Band. Mike Sturr, que ya lo hemos sentido, and Bill Evans Band. Ojo, no confundir, Bill Evans es Bill Evans, el saxofonista. No tiene nada que ver, desgraciadamente, con el maestro del piano, al que el maestro del pianismo modal, al que yo quiero tanto, pero desgraciadamente se nos fue ya hace muchos años. Eso será el próximo día 3, que el próximo jueves. El viernes 4 hay tres propuestas en Andalucía. La de Córdoba, que es la banda de Víctor Wooten, en Córdoba, Festival de la Guitarra, abriendo el Festival de Jazz de Alaurín de la Torre, en Málaga. El portón será el trío del contrabajista Avishai Cohen. Todo eso ya lo hemos sentido. Y en Atarfe, en el Festival de Jazz en el Lago, en Atarfe, en Granada, es una población que está justo al lado de Granada, que será Paquito de Rivera, Jazz Meet the Classic, The Pocket. Esa será la banda de Paquito de Rivera, donde están Paquito de Rivera, Pepe Rivero al piano, Paquito de Rivera, por supuesto, a los saxos, Pepe Rivero al piano, Manuel Machado en la trompeta, Reinier Elizarde el Negrón al contrabajo, Juvis Ney Aguilar en la percusión y Jorvis Pico en la batería. Es un sexteto realmente muy, muy potente. Ok, bueno, pues ya nos queda el 5, el día 5 en Atarfe, que es el próximo sábado, 5 de julio en Atarfe, que será el segundo día, el segundo y último día de la 13ª edición del Festival de Jazz en el Lago, así se llama, Festival de Jazz en el Lago. Ahí estará pues una cantante a la que yo quiero muchísimo. Es una mujer adorable, es una granadina, por una de nuestras grandes voces, no solamente andaluza, sino nacionales, una de nuestras grandes voces nacionales de jazz. Ella es Celia Moore. Estate secada como e baci che ho perduto.

de una canción alegra el alma. Otra vez toca la samba para la samba soñar. Y el tiempo pasa. Otra vez toca la samba para la samba soñar. Y el tiempo pasa. Hola, soy Celia Moore. Un beso muy fuerte a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Celia Moore. Celia va a estar el próximo 5 de julio, o sea, el próximo sábado, en la segunda, el segundo de los días del Festival de Jazz en Atarfe, de 13ª edición de Jazz en el Lago. Y ese mismo día también hay un formidable trombonista con la Big Band de Atarfe. El trombonista no es otro, sino Tony Bellinger. eso está bueno para guarachar. Está bueno con Cubop, así se llama, Cubop. Y estará cerrando la fiesta del decimotercer Festival de Jazz en el Lago, en Atarfe, en Granada. Cubop, la fiesta afrocubana, afrolatina, con ellos que son unos músicos grandiosos, granadinos. Cubop, así termina ese día 5 de julio, el próximo 5 de julio, que es sábado. Ha sido un placer, ha sido un placer compartir contigo este pedacito de madrugada. Te acompañó como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández. Te deseamos que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, si quieres, nos encontramos otra vez aquí justo a la misma hora, alrededor de la medianoche, como el título de la película de Bertrand Tavernier, Round About Midnight. Pásalo muy bien, cuídate mucho, disfruta mucho, y estamos en el mes del jazz, estamos en el mes de los festivales, y por supuesto el Boulevard va a estar acompañándote y anunciándote todas las propuestas que vayan ocurriendo en nuestros lugares jazzísticos, que ya te he contado durante la noche de hoy. Y que seguirá en la próxima semana con el Festival de Jazz de Granada, la presencia de Bohemian Ferrin, otra vez la presencia de Freddie Cole en el jazz en el Portón, en Alaurín, la presencia de Chimo Tebar en Córdoba, en fin, muchas cosas, y por supuesto el inicio del Festival de Jazz de Almuñécar, que es una propuesta maravillosa. Cuídate mucho, pásalo muy bien, que tengas una muy feliz semana. A gozar, venga, a guarachar, venga. Oye, negra, que te dije que te quiero mucho. Así, a bailar. Vamos, vamos, vamos, vamos, negra. Tu ritmo, buenísimo, la mejor, a gozar. Oye, ¿cómo es la cosa? ¿Viste, vieja? Apriétalo.